to the liquor store. Ahora sí, ya estamos al aire. ¿Qué tal? Buenas noches, mis queridos amigos de la comunidad biker. Esta es otra emisión, una emisión más de su programa de rodadas nocturnas a través de la radio de la comunidad Biker MX. Y bueno, ya comenzamos. Aquí están mis amigos, siempre bien acompañados. Neftalí, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien, gracias. Mi amigo David, ¿cómo estás? Bien, bien, llegando del juez cívico. Llegando del juez cívico, para variar. Y Nef dice, hola, ¿qué tal? Buenas noches. mi amigo Rocco Nava. ¿Qué tranza? Mi querido amigo, el licenciado en Derecho Gerardo Venegas, que también es biker, por supuesto. Así es, ¿qué tal, amigos? ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo están, amigos? Listos, listísimos ya. Listísimos ya. La mascota Harley. La mascota Harley y el perro oficial de Biker Town, también nos acompaña aquí en el estudio. Y su amigo y servidor, Ángel ya, de comunidad biker. Y bueno, pues comenzamos esta semana, este programa, esta emisión de martes, de 11 a 12 de la noche, con el tema de... porque sucedió apenas el día de ayer. ¿Qué pasa cuando un biker atropella a un peatón, cuando el peatón se encuentra a unos cuantos metros pues de un puente peatonal, ¿no? Aquí lo que ocurrió el día de ayer es que un motociclista iba obviamente en su motocicleta. Sobre, no mames, neta, por Dios santo, el motociclista era en su motocicleta, por Dios santo, estaba muy cabrón ese. Y rodando, güey, y rodando. No mames, sobre lo que es Plutarco, esas calles. Estaba con todo. A la altura del metro Coyuya, no sé si ustedes conozcan, ubique por ahí. Sí. Pero se convierte, bueno, es una vía rápida de hecho desde siempre. Pero de hecho es en la estación del Metrobús Canela. Ajá. Porque no es en Coyuya. No me estoy dando como que el escenario. Ah, okay. Órale, Nef es un Google, un Waze. No, lo que pasa es que ahí el problema que existe en esa avenida es que para pasarla primero tienes que atravesar el eje 3, lo que se convierte en Francisco del Paso y Troncoso, y entonces sube un puente y luego obviamente lo hay que bajarlo. Y es cuando pues, los carros más o menos toman cierta velocidad. Es una avenida bastante amplia. Incluso, como dice Neftalí, pasa por ahí una línea de Metrobús. Que es Canela, ahí está. Exactamente, la estación Canela. Y precisamente a esa altura hay un puente peatonal, que de hecho es un puente peatonal de estos nuevos, que no tienen escaleritas, sino que tienen rampas. Sí, son rampas, así en zigzag, precisamente para las personas con alguna discapacidad, que usen silla de ruedas o que sean personas de la tercera edad, que no tengan que usar esas escaleras normales. Que para eso es. Específicamente o está diseñado para eso, para cruzar con bicicletas, sillas de ruedas, personas mayores que les cueste trabajo subir escaleras, pues van subiendo poco a poquito por la rampa y pueden atravesar de forma segura esta avenida, que es bastante peligrosa. Yo frecuentemente transito por ahí porque mi abuela vive junto a la delegación de Iztacalco y me ha tocado ver familias enteras donde el chamaco va volando, como en esos juegos de las coleadas. Sí, sí, por Dios, porque los carros pasan de volada. Y aparte de todo, pues está la línea del Metrobús donde pusieron unas rejas para que la gente no pasara. ¿Y qué pasó con esas rejas? Pues que la gente agarró, hizo hoyos, sí, y se pasa por ahí, más a huevo que de ganas, como decían por ahí. Entonces, yo creo que todas esas son atenuantes para este tipo de situaciones, porque al final del día el puente está ahí y es responsabilidad del peatón, porque no nada más cae la responsabilidad sobre el conductor, ya sea de motocicleta, de automóvil o de lo que sea. El peatón también está haciendo uso de las vías y al final del día tiene que saberlas usar. O aquí, por eso precisamente nos acompaña esta noche mi amigo biker, licenciado en Derecho, el doctor Gerardo Venegas, para que ahonde más en el tema y nos ilumine con su sabiduría respecto al tema. A ver, ¿qué nos puede decir él? Muy bien, amigos. Pues sí, Ángel nos ha platicado un poco de lo que debe de ser. Sin embargo, vivimos en un país donde el Estado de Derecho está muy golpeado y pues no utilizamos las corrientes que existen en el mismo. Efectivamente, como bien comenta Ángel, al existir un puente peatonal, el cual, por cierto, tuvimos conocimiento del asunto en la página bien establecida, tuvimos contacto con la familia del bike, en las fotos en nuestra página observarán que exactamente donde está, desgraciadamente, la persona que falleció, se observa el puente. Entonces esto es una excluyente responsabilidad para nuestro amigo biker. Eso dice la ley. No, eso dice, eso claro, dice, así está escrito. Ahora hay que ver cuándo se puede utilizar ese supuesto que tú te ubiques en el puesto normativa. Bueno, Resulta ser, para no hacerles muy largo esta clase de derecho que no pretende ser, el peatón incumple un deber de cuidado porque tiene el puente. Claro. Pero nuestras autoridades, estando en un sistema finalista de derecho penal, que espero que cambie ahora con el entrar en vigor en 38 días de los juicios orales en todos los asuntos, es que sí. Qué rico. No va por ahí, no va para allá, no va por allá. Sí, pero no va por allá. Bueno, resulta ser que sí, efectivamente es una falta de cuidado de nuestro amigo peatón. Sin embargo, existen otras cuestiones, como habría que analizar a qué velocidad va el biker, porque si aunque él vaya en su carril, va en la moto y el señor incumple su deber de cuidado de ir en la moto, le van a decir, bueno, ¿a qué velocidad venías? Porque si tú ya vas a más de 60, según testimonios, iba aproximadamente a 50 kilómetros por hora. Pero habría que analizar. Pero aunque haya un puente peatonal. Sí, amigo. Porque las vías ya tienen sus restrictivos de velocidad, no puedes superar esos límites. Aunque es hijo de la chingada, estás incumpliendo. Desafortunadamente ahí los dos estarían fallando en el reglamento de tránsito. Tanto el peatón como el motociclista. Y aquí ya vamos a más del reglamento de tránsito. Vamos al Código Penal, en este caso de la Ciudad de México, donde tiene razón Rocco. En estricto sentido tendría que ser así. Óyeme, paz descanse, señor. Con otras palabras que no sabía. No sabía que sí, se falleció. No sabía que se lo había llevado la voladora. Sí. Pero tuvo la culpa, sí, la falleció, es que tuvo la culpa. Desafortunadamente fallece, pero sí. Completa culpa, porque te voy a decir rápido. Te voy a interrumpir tantito, mi estimado licenciado. Aquí lo que dicen las personas que defienden al peatón, no al peatón, es que es una persona muy mayor y que por eso no hizo uso del puente peatonal. Ahora yo no me explico qué hace una persona muy mayor solo y atravesándose una vía rápida tan peligrosa. Pero aún así, más a nuestro favor, ¿no? Si es un hombre mayor y hay un puente destinado para personas mayores y con discapacidad, ¿por qué mierdas no lo usó? Exactamente. Hay más riesgo cruzarte claro. De la avenida, por una avenida, de los carros, que pasarte el puente. También hay que ver si el señor en la hora hoy oxiso se quería suicidar, pues que no mames, ¿no? Si hubiera ido al metro. No, pero, ¿qué pasó? Tampoco al metro. Porque le pones tampoco al metro. No hay tantas formas de suicidarse. Sí, sí. Y en esta semana, hoy en día, cronología, Rocco. Sí, la tecnología. Ya hay formas de hacerlo. En nuestro próximo programa, ¿cómo suicidarse con tecnología? Sin afectar a terceros. Sin afectar a terceros. Por Ángel González. Por el doctor Kowalski. Bueno, haciendo un paréntesis en relación a eso, efectivamente, si estuviéramos en otro estado o en otro país, como Estados Unidos, habría un garante del bien jurídico y el responsable hasta sería la familia del señor. ¿Por qué el señor a esa edad está circulando, está caminando, transitando sobre una avenida de alta velocidad y no lo utiliza? Entonces, en su caso, pudiéramos ver quién es garante del bien jurídico y hasta su familia o quien sea. Termina su pagando. Termina pagando. Ahora el compa de la moto, sin moto y hasta seguramente detenido. Y está lesionado. Está hospitalizado además, en este además. Momento. No mames. ¿No? Entonces, ahora vamos, eso ya es un preámbulo muy, muy grande. Veamos lo que dice nuestra ley. Desgraciadamente en México. Es un poco absurdo, ojalá esto sirva para regular, para normar algo que hace falta, porque en México cuando existe una muerte, así sea un suicidio, se ve iniciar una carpeta de investigación o una averiguación previa por homicidio, y si las pesquisas o la autopsia, necropsia, como le quieran llamar, para que no me vayan a regañar por alguien que se la sepa por ahí, es que se va a determinar que el culpable es el occiso, el suicida. Sin embargo, fue un homicidio. Así que es. Quien lo hizo fue la propia persona. Entonces, desgraciadamente en este país, si nos podemos acordar de casos como la hija de Alex Lora, donde, bueno, ahí hubo mucha corrupción, pero bueno. Saludos, mamita, saludos. En tu día. Saludos. Sí, claro. Esta persona, al atropellar al peatón y matarlo, es un homicidio culposo. Exacto. Entonces, en este país, si hay una muerte, hay un homicidio. Habría que analizar si tiene dolo o como dijera Calderón, haya sido como haya sido. Como haya sido, alguien tiene que pagar por eso. Entonces, si nuestro amigo biker no tiene antecedentes penales, lo único que, y afortunadamente ni aseguro, lo que va a pasar es que lo van a garantizar. Ojo, tengan seguro. Es correcto. Ahorita vamos a dar los puntos. Eso es lo más importante que hay que tener, un seguro, porque el del seguro va a llegar, va a garantizar tu libertad, vas a salir, obviamente te van a llevar un proceso penal en libertad, se sigue garantizando, ¿dónde va a estar lo malo? Que vas a firmar durante una vez al mes en el centro de ejecución, ¿no? Porque eres culpable de un homicidio culposo. Si estuviéramos en otras regulaciones como en Estados Unidos, hubiera sido responsable el víctima incluso tendrían que indemnizar a nuestro amigo biker. Exacto, pero... porque el amigo biker realmente ni la debía ni la tenía, él iba circulando. Pobre cabrón, se encontró un viejito de 100 puntos y se lo llevó. Claro. Y de pronto el viejito, padre, es que te lo juro, reconoces esta oportunidad de pasar por esa avenida. Sí. Pero es increíble, la gente parece que no ve, y es que desafortunadamente está el puente, y pues dificulta mucho la visibilidad de los carros que vienen. Y es muy muy corto el trayecto, el tramo que hay a donde atropellaron a este señor, y es precisamente por donde se pasa la gente. Entonces la gente pues, se asoma, ve que no viene nadie, se echa a correr y ya es imposible que se regresen. Ya van a media avenida y es cuando vienen los carros. Y yo supongo, los de bajada del puente, exactamente. Y ahí es donde nuestro amigo biker ya no tuvo más remedio que pues apretar los dientes, agarrarse fuerte y se llevó al señor. Desgraciadamente el biker pues se ve afectado en su propiedad. Claro. Porque su moto, pues, obviamente quedó... Está puteada. Sí, claro, bastante madreada. Y después en su integridad física, porque se cayó y se partió todo. Y, bueno, y ahorita está en calidad de detenido, ¿no? Sí, y queda, exacto, lo trasladaron al Ministerio Público, así con todas sus lesiones, y de ahí ya se fue al hospital, gracias a que, como bien señala el licenciado, llegó la aseguradora, llegó el abogado y logró que se procediera conforme a derecho en este caso, afortunadamente. Previamente, los abogados de Comunidad Biker nos pusimos en contacto con la familia. Así es. Para ofrecerle nuestro apoyo. Nos dijeron que ya estaban checando la situación con el seguro. Si no, pues ahí hubiéramos estado por allá, ¿no? Apoyando. Entonces, a manera de colofón, sí les quisiera comentar que, desgraciadamente, cuando pasa esto, somos culpables de un homicidio culposo. A lo que dice la ley, porque por ahí me pueden comentar muchas cosas, sí, excluyente responsabilidad que se llama caso fortuito fuerza mayor, pero para acreditarlo, un abogado va a tener que demostrar con periciales que venía a la velocidad correcta, le iban a buscar de todo, a ver, ¿qué tienes que traer? ¿Traías casco? ¿Traías tu equipo? ¿Venías a la velocidad correcta? Y si no cumples con todos los requisitos, ¿qué crecía? Hasta las llantas de la moto van a revisar. Exactamente, van a revisar toda una pericial en mecánica de hechos y mecánica de tránsito para determinar si efectivamente podemos salvar al amigo biker para que no tenga un antecedente penal. Si no, pues bueno, lo que va a pasar es que no va a prestar la cárcel porque tiene seguro. Si no tiene antecedentes, esto hay que ser muy claro. Claro. Y si no tiene, pues ya va a tener uno por homicidio y va a estar firmando alrededor de 3 a 4 años, 6 meses en el. Hasta ahorita sigue siendo Santa Marta, en lo que cambia nuestro sistema, que estamos a 30 y tantos días. Entonces, pues bueno, esa es la situación. Tengan mucho cuidado, hay que traer seguro y desgraciadamente. Las recomendaciones. Cuidado. Vamos a las recomendaciones. Primero, ya nos pasó. Primero, ya. No terminamos. Primero, si viene un viejito. No lo atropellen, por favor. Váyanse del otro carril. No lo atropellen. Es que luego es imposible porque viene un carro de este lado, un carro de este lado. Y el motociclista no pudo maniobrar. No da tiempo. No, es que no da tiempo. Tú no vas pensando a eso, va a traer un viejito porque ya conoces que bueno, no debe de pasar gente por ahí. No vas a pensar, pero siempre debes de venir. Sí, claro. Pensando que él se va a atravesar, no un viejito. Pero, Rojo, a todos nos toca y las circunstancias a veces no nos permiten poder maniobrar. Es más, hasta depende de la pericia del motociclista. Es que es a lo que iba, ¿no? Sí. También depende de la pericia del motociclista. La experiencia. La moto, la quizás velocidad. Fue en un instante en el que espejeó para ver que no vinieran coches. Todos sabemos lo que es andar en motocicleta. Y de pronto cuando levantas la cabeza, porque esto es en cosa de un pestañeo, amigo, en cosa de un pestañeo. Bajas el puente y en segundo y medio ya estás allá adelante. Que será loco que voltees porque vas a incorporarte. Exacto, quizá iba a cambiar de carril. Son muchas circunstancias. Entonces, ya nos pasó, desgraciadamente. Ya atropellamos a una persona. Nos caímos, afortunadamente no resultamos lesionados, porque estamos lesionados, pues no podemos hacer absolutamente nada. Claro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, mi estimado licenciado? Recomendación, ¿qué tenemos que hacer? Claro, la primera, si no te partiste toda tu madre y tu moto va a sirve, no te vayas. No te vayas del lugar de los hechos porque es una agravante la situación y ahí sí pudiéramos establecer una situación más delicada. Donde sobre todo porque ya hay cámaras en todos lados. Y ¿no? Sí, ya hay cámaras en todos lados y te van a hacer un cerco virtual como si fueras un secuestrador, como si fueras un grupo de delincuentes y te van a agarrar. Eso, o voltea para arriba y ves si hay cámaras. Dale. Entonces, la primera es no darse a la fuga porque es un agravante esta situación. Si puedes auxiliar a la víctima, auxíliala porque pudiera ser una atenuante para ti y. Pues bueno, eso es en relación al hecho. Todo puteado tienes que llevar al viejito. Sí, sí, sí. No seas mamón, güey. Bueno, es que a veces te toca que te derrapas, no es tan fuerte tu golpe, te puedes levantar y luego la otra persona, pues, si está medio dañada, el viejito en este caso, pues tratar de brindarle algún auxilio en ese momento. Sí, está en tus posibilidades. Sí, claro. Nadie está obligado a lo imposible. Exactamente. Me debes un helado. Entonces, esa es la primera, ¿no? Previo a esto, o sea... cosas que tienes que prever antes de un accidente que nadie queremos tenerlo es tener un seguro importante, por favor. Importantísimo tener un seguro. ¿Este amigo qué tipo de seguro tiene? Seguramente tenía amplio, porque sí llegó, tuvo su asistencia legal. Si tuviera nada más de daños, no llega la asistencia, nada más se hacen, se reparan los daños, se reparan. Entonces, muy seguramente, ¿cómo habían reparado al viejito? Lo pegaban. Pero la magia del hospital, esperemos que funcionase. Aquí la reparación del daño va en relación a gastos funerarios, a gastos funerarios, okay, al costo de la vida. Como tal, en México no existe. ¿Los gastos a terceros serían eso? Sí, sí. Okay. La Ley Federal del Trabajo dice cuánto costamos, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Lo que pasa ¿cuánto valgo más o menos? No, tú ya estás medio sobado, amigo. De 50 a 100 mil pesos la vida. Tan poquito. No, y ya cuando tratas de meterle más es porque tuviste gastos, a lo mejor la hospitalización, cuestiones psicológicas de la familia. Sí, porque es mucho más económico, familiar, desgraciadamente, y voy a ser un poco crudo en este caso. Si la persona muere en el lugar, te sale muchísimo más barato, obviamente, que si la tienen hospitalizada por mucho tiempo y luego fallece, o si no fallece, pero luego tienes que estar... Por eso el micro aplica la de hecho patas para asegurar, ¿no? Sale más barato. Aquí, como decía nuestro buen amigo Rocco, está canijo. Les voy a comentar rapidísimo un asunto. Pues bueno, ¿qué culpa tiene que vas bajando y está el señor que no cumplió irse por el puente? Esto causó una gran polémica entre un grupo de abogados de comunidad biker, donde había quien decía, no, por esto, sí, mi amigo, mi estimado colega, es que tú vas mucho a lo que te dijeron en la escuela, ya en la vida real pasa otras cosas. Le comentaba yo un asunto, les comento a nuestros radioescuchas, tuvimos hace 6, 7 años un asunto donde un señor decide suicidarse, que es donde tú dices, ¿se quería matar? No, el señor decide suicidarse y se avienta del segundo piso del periférico. Venía un señor en su carro, deportivo por cierto, y le cae en el vidrio. Y no, yo lo vuelvo a matar. Claro, en las periciales se demuestra que el señor muere por las cortaduras, o sea, ni siquiera del impacto, se muere por las cortaduras. Consecuencia, ¿sabes qué? Venía como a ciento y cacho este señor en el periférico. El del Audi. El de un deportivo. Sí. Entonces el señor a la cárcel, ¿por qué? Porque mataste a un señor porque no has hecho la madre. Entonces el abogado que cooperó con nosotros decía, óyeme cabrón, pero es que yo me puedo cuidar. Decía el Ministerio Público cuando ejecutó acción penal, incumpliste un deber de cuidado porque venías hecho la chingada. Ok, te la compro. Yo no me puedo cuidar de lo que venga a la izquierda, a la derecha, atrás de mí, porque es muy importante estarse fijando. Adelante. Pero no te vas a imaginar que te va a llover un cabrón del cielo. ¿Estás de acuerdo que no estás pensando, me va a llover un pinche loco que me va a matar? Fíjate que yo cada vez que paso un pedazo me asomo. Hablando de eso, un día iba. Y eso porque luego avientan huevos o piedras. Un día iba la hermana República de Satélite. Y yo venía hasta allá. Sí, sí. No, si has viajado, cabrón. No. Sí, yo sí soy un biker. Sí, has rodado. Sí, muchísimo. El chiste es de que iba más o menos a la altura del IMSS y ya habían puesto el segundo piso. Yo venía sobre el de Alta y en la nada veo que adelantito de mí, como a 150 metros, se desprende un trozo de periférico del segundo. Así en el delirio dije, no mames, gracias a Dios no venía nadie, ¿no? Pero al güey que hubiera caído, no, si yo paso o algún coche lo desmadro, o sea, si por lo menos era un bloque de por lo menos 70 centímetros por 70 de puro concreto de las ballenas. Historias hay, imagínate, ¿no? Pues afortunadamente no le tocó a nadie. Pero yo sí venía buscando una vaca que me cayera de pie. Ya todo el camino te la aventaste con los ojitos para arriba. A partir de ahora siempre vengo en el de Alta porque para no me vaya a caer algún personero. Fíjate que esto es da opción a la guasa y pues sí, obviamente. Desgraciadamente uno no lo piensa y hay muchas historias, incluso hay historias al revés. ¿Cómo? Me explico. Hace algunos años, no recuerdo cuánto, nos dieron una conferencia un doctor que iba saliendo de 48 horas de estar en chinga, ¿no? O sea, 40 estar en chinga en el hospital. Entonces va una eminencia, por cierto, muy joven, ya era una eminencia, es una eminencia este cabrón. Y va en su coche, salió hasta en las noticias, va en su coche y un cabrón se sale del Churubusco, pero no coqué, y le cae en su coche. Y lo aplasta. Con todo y coche, uh-huh. Y lo aplasta. Y este doctor queda parapléjico, ya no puede mover nada del cuello para abajo. Y actualmente sigue ejerciendo como doctor, da conferencias de Ay, ¿qué hacer ante una lluvia de coches? Parapléjico y no morir en el intento. De motivacionales, ¿tú este no? Motivacionales. ¿Superación personal? De superación personal. Sí, porque claro, porque necesitas un carácter fuertísimo, sí, claro, para levantarte de algo así. Ahora, obviamente, ya no opera, ya no así, pero. Pues sí, pues está el conocimiento que trae, pues claro. Con la boca. Con la... Yo tenía un maestro. Yo tenía un maestro. Espera. Gracias. De casa. Pasa una casa. Ahí va el niño, ahí va el niño. A huevo. Atrápelo. Sí, me atrápelo, atrápelo. Lo conozco de un maestro ya en la licenciatura que ya estaba medio grande y le gustaban las chavitas. Y le decíamos, licenciado, ya no se pase de lanza, ¿no? Le va a quedar mal. ¿Qué cabrón? Pero vámonos a saludos. Antes de que otra cosa suceda, porque ya nos están mentando Mausers aquí. Por ahí está mi amigo Cochino Serio, que le mandamos siempre un saludo. Claro, uno de nuestros radioescuchas más fieles. Alfonso, por ahí anda también. ¿Quién más? Cronos. Muy buenas noches, Cronos. Hugo, buenas noches. David C., muy buenas noches también. ¿Qué tal? Buenas noches. Alberto. Nicolás, que tuve el gusto de saludarlo ahora en el evento de lavado de motos. Se ganó, no sé cuánto se ganó todo, creo. No, una lavada. Una lavada de motos y todo. ¿Quién una más? Una lavada de moto. Este señor, Rosa. Melo, bueno. Acabó, sí. ¿Cómo lo dije? Rosa, Melo, bueno. Porque si lo digo rápido, lo podría yo comprometer. Y luego lo voy a y digo: no, no, ¡cuidado! No. Felipe Toris, muy buenas noches. Pero de espérate, chavo. Aguántame. Y acá en Twitter tenemos a Daniel Jiménez, buenas noches. Y a Miguel Ángel Cama, Miguel Ángel Cama, ven por ahí anda, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues vamos a hablar un poquito, para los que nos están escuchando apenas, de este asunto del día de ayer del biker que desgraciadamente atropella al señor ya grande, de la tercera edad, por lo que tenemos entendido, y el señor pierde la vida, pero el hecho se da a unos pocos metros de un puente peatonal, y como nos comentaba aquí nuestro amigo licenciado en Derecho, el doctor Gerardo Venegas, pues es un atenuante definitivamente, y muchas personas nos han preguntado, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué sigue para esta persona que atropelló al señor? ¿Va a salir? ¿No va a salir? Ya nos comentabas que sí, que va a estar posiblemente firmando durante algún tiempo. Máximo 5 años, un día antes de 5 años. Nada más, ¿no? Nada más, carnal, sí. No te preocupes. No, y olvídate, te perjudica. No puedes salir de vacaciones. Te perjudica, ya no te van a dar la visa si quieres irte a Estados Unidos. No puedes irte de vacaciones por más de un mes porque tienes que regresar a firmar, o sea... Te tuerce todos tus planes durísimo. No dudo si contrata a un muy buen abogado penalista. Un buen abogado penalista, me refiero a que sepa, sino que conozca por ahí a alguien. Sí, debemos ser realistas. En este país, en el derecho penal, actualmente todavía se maneja así. Ahora en la entrada en vigor de los juicios que le gustan al Rocco, orales, ya va a ser. Ahora que estén, ahí va a estar afuera del juzgado esperando. Oiga, usted es la licenciada que los hace orales. Sí. Y aparte voy a agarrar a la más mamita. Claro, sí, ya me imagino. Oiga, licenciada. El pedo va a ser después cuando vayamos a visitarte a los separos. ¿Qué crees? No quiero que sepan, pues que ya se ha dicho muchas veces, pero casi no se da, que haya licenciadas muy guapas que han de estar por su inteligencia en los juzgados. Sí, no, sí, aquí no. En México. Sí, no. ¿Cómo crees? No, eso no pasa. No. Eso no pasa. Tuvimos... Oye, ¿usted es la juez que da los orales? Sí. Y lo malo es que son rápidos. Ves hasta una cola así afuera. Entonces, si se hace llegar de un buen abogado, posiblemente pudieran acreditar la expediente de responsabilidad, pero estamos hablando de un proceso de aproximadamente 2 a 3 años. Porque estamos hablando de... ¿Y cuánto varo, güey? ¿Y cuánto varo? Porque, por ejemplo, es el juicio ordinario, que seguramente le van a dar palo, como decimos los abogados, le van a meter su apelación, donde le van a reiterar el palo, y va a tener que meter su amparo indirecto, donde sí va a ser doble, y si tiene a bien tener un tribunal colegiado, que sí estén ahora con el auge de los derechos humanos, le van a decir, pobre hombre, ¿no? Que démosle no, chance. Démosle chance. 3 años, nomás le faltan 2 años para firmar, cabrón, ¿no? Y si pobre. Le dan 3 años y 2 meses, ay, ya 2 años, 2 meses te los vamos a perdonar, ¿no? Sí, no. Chale, así o sea, funciona el derecho en México. No atropellen a nadie. Pónganse verguitas, ¿no? Por favor. No, tampoco. Oiga, ¿y quién va a pagar al viejito? Pues el seguro. El seguro. Otra vez me debes otro lado. Sí, me lleva la chingada. El seguro. El seguro. Aquí una gran ventaja es que tuvo seguro. Sí, la gran ventaja. ¿Qué hubiera pasado si no tuviera seguro? No, hombre. Pues ahí seguiría nuestro amigo todo puteado y atorado. Esposado en la cama. Probablemente podemos hablar de esa parte en la segunda parte del programa de qué hacer cuando no tienes seguro. ¿Qué hacer cuando no tienes seguro? Claro. Pero mientras tanto, vamos a hacer una breve pausa para dar regalos, porque ya viene la inauguración de Biker Town. Regalos de regalón, regalito. Regalos de regalón, regalito. Claro, sí, ya viene la inauguración de Biker Town. Regalo. ¿Y qué les parece si para nuestros queridos radioescuchas que nos sintonizan en este preciso momento, Biker Town se va a poner bello y galante y les vamos a regalar unas playeritas? Ah, sí. De Biker Town, de edición especial de la marca Biker Town. ¿Qué te parece, mi estimado Rocco? Tres playeras. ¿Tres? Tres playeras. Que no te duela el codo. No sea amarrado usted. Además, me quiere regalar cinco. Vamos a regalar tres playeras. Creo que no le gustó la idea. Tenemos tallas chica, mediana, grande y extra large. Chico, para nuestros amigos que son mameluco. Que son así de frondosos, por decirlo menos. Exacto. O sea, botarga. Algo así, de style. Son grandotes. Son robustos. Así que en unos instantes más les vamos a hacer una pregunta. A ver quién se lleva su playera. Están bien chipocludas, ¿a poco no? Así es, yo las diseñé. Aquí mi amigo Roca se encargó del design y quedaron muy padres. Originales. Son originales, hermosas. Quedaron bellas. Soy un gran diseñador. Digan no a la piratería, porque al rato van a estar en Tepito. Sí, claro, seguramente. Biker Town con T-A-U-N. Biker Town. Entonces vamos a regalar unas. ¿Y qué te parece, mi estimado Roco? Rápido, antes de que nos vayamos a corte, si acompañamos esas playeras con tres chelitas y unos nachos. Tres chelitas y unos nachos. No, mejor, pero es que siempre, la onda es de que siempre le caen a las mismas personas. Pues es que está bien, pues somos más atentos, se ponen chipocludos. Sí. Pero vamos a regalar mejor esas tres chelitas y los nachos aparte. Para otras personas. Órale, va, me late. Gallo. Sí, me late. No, porque también luego la gente dice allá afuera, es que nada más ese güey se lleva el mismo. Es que Omar Vega. Omar Vega. Sí. Biker Town, ya pusieron ahí. Exacto, así va a decir en las de Tepito con Pú. Biker Town. Sí, no, mejor vamos a regalar. Bueno, vamos a regalar tres playeras y aparte regalamos tres chelitas y tres nachos. Exacto. Ahora el día de la inauguración para la banda que quiera acompañarnos. Exacto. Vamos a regalar una playera de chica y dos de chico. Venga, me late, ¿no? Porque luego las chavas también nos regañan. Dicen, es que todo es para ellos. Exacto, sí. ¿Y quieres todo para ti, mamita? Ven, aquí tenemos para ti. Ahora no vino Flavia. Saludos, Flavia. Dice, tallas dama, niño y hombre. Exacto. Perfecto, ya todo listo para la inauguración de Biker Town. El próximo 14 de mayo. Yo vayas yo a contando que acabo de chocar en la moto también. Bueno, está bien, son aventuras biker. No, por de estar viendo a una... jovenzuela. Sí, que venía en una moto. Ay, mi estimado licenciado. En una... ¿Y te seguro? Seguro tenía. De que tenía seguro no sabemos, pero seguro tenía. Y todo por... Bueno, muchacho, venía un poquito rápido. Se dice el audio. Acá por... Se me frena el coche de enfrente. Venía una motoneta, yo creo que también viendo a la señorita. Entonces, él sí pasaba, se frena, voy para allá, se frena el de la señorita y me fue estrellada el muro de contención. ¿Cómo crees? Queda mi pie atorado entre el muro de contención y la moto. Lo primero que hago es revisar si la moto no tenía nada. Tú bien madreado. Sí, yo bien madreado, llegué a la oficina. Ay, creo que me duele mi tobillo. Pero bueno. Pero bueno, afortunadamente estás bien. Afortunadamente. Que es lo importante, ¿no? No pasó nada. Entonces, pues ya regresamos, vamos a arreglar esas tres playeritas que habíamos quedado. Pero, vamos a ver que se conecte más gente. Tenemos que ver que haya una o dos hembritas de la creación para que... Sí. ¿Qué tal que se la lleve un chavo y se la regala a su chica? Pero, no, también es, también se vale. Es una chica que... Porque luego dicen que no les damos nada a las chicas de aquí. Bueno, es que... Aquí les damos todo. Aquí es donde vamos a ver si vale la pena. ¿Cuántas chicas nos están escuchando en este momento? ¿Cuántas muchachonas biker o no biker nos están sintonizando ahora mismo? Ay, cabrón. Exacto, porque tal vez puede ser no biker y quiere tener un biker. Ven, mamita. Claro. Hay varios. Hay varios bikers. Su voz de Barry White de rock. El nombre de la rola que se pone en entrada es... Ah, ya están. Nos preguntaban que cuál es la rola que ponemos de entrada. Pues ya lo dijeron. Ya la, ya Reading, me dijeron. Reading Twisted. Reading Twisted. Pero ya hay una mujer. Ah, ya, a ver, ponte. Ahí está Liz, dice, está hola, la otra mujer, necesitamos otra, porque si no, pues ni modo que se la demos a Liz. Sí, no. Por default. Es más, vamos a hacer lo siguiente, Rocco. A ver, a ver. Si en los próximos 15 segundos. 15 segundos nada más. 15 segundos, y los vamos a contar. No aparece otra chica aparte de Liz, le regalamos la blusa a Liz. Automáticamente. Automáticamente, por default. Así comenzamos, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... ¡Felicidades! Sí, sí, sí, sí, sí. Acabas de ganar una playera... Así es, por default, porque no hubo una competencia. Una playera para chicos. No. Repórtate y por favor llámanos al 7045-3947. Eso, ya tú sí te lo sabes, cabrón, yo no me lo sé. 47. Pues Alice, ya ganaste tu playera de dama, de común, ¿de qué es? De Bikertown, perdón. De Bikertown, diseño exclusivo, te va a encantar, se ven bien bonitas. Sí, dices, Luis. No, no, Liz es Liz, no, ¿qué pasó? Que si Liz es Luis. Ahí está Liz. Entonces, ella ya se ganó. Seguramente es la novia de alguno de esos güeyes que le dijo, ¡me corre, corre, chingate, no mames! No, ellos nos siguen todos los días. Sí, ella nos escucha bastante, claro. Ahí está Liz, ya se llevó su playera. Gaps dice hola. Gaps, ya no sabemos si Gaps es mujer o hombre, a ver si nos lo aclara. Acá está. Tu quesito es para los ratones, güey. Bueno, entonces... Es un quitador de tatuajes. Nepas. Entonces, ¿y qué te parece? Ahorita vamos a regalar las otras dos playeras, las chelas, los nachos y todo. Pero el próximo programa que vamos a tener va a ser post-inauguración de Bikertown. Entonces no se lo vayan a perder, porque el próximo programa vamos a tener de regalo tatuajes, vamos a tener de regalo cortes de cabello. Cortes de barba. Cortes de barba. Y vamos a tener de regalo, pues, otras cositas que tenemos aquí en Bikertown. Me pueden tener a mí. Claro. Pueden tener la foto de Rocco. Por ahí nos preguntan por foto nalga, que qué pasó con Flavia. Ah, es que la verdad que ese tipo de fotos no dormirían. Se las vamos a tener. Sí, pero estamos preparando una producción bien chiluda. De hecho ya las tenemos, pero no dormirían. Ese día fue lo que hicimos. Por ahí algo nos está espiando. Hay un reverb. Saludos a todos los bikers de Zacatecas, así es, saludos para allá. La marcha de Zacatecas. Bueno, de hecho, vamos a estar próximamente, el 19 de mayo estaremos en Zacatecas, Fresnillo, Zacatecas. Ahí vamos a ver a los Revolver Guadalajara en el camino hacia Juárez. Ustedes las traen y yo las llevo. Muy bien, perfecto. Ya saben, banda, para que le caigan ahí ese día y por lo menos una chelita o algo. ¿Van a ir a visitar al Chapo? Exacto. Van a ir a visitar al Chapo. Le van a decir las golondrinas, me imagino, ¿no? El Chapo va a la fiesta Revolver. Así, así es importante Revolver. Ay, cabrón, El Chapo está en la fiesta. Es el por ahí me dicen que es el padrino, ¿no? Sí, exacto. Los va a padrinar a todos. Es el padrino de chiquito. Exacto, por eso iba. Muy bien, dice, pues ya, bueno, dice Alfonso que quiere un tatuaje. Pues vamos a tener unas cosas bien efectivas. De hecho, tenemos promociones de tatuajes. Pero antes, exacto. Exacto, dos por uno. El precio es 800 pesos. Y el tatuaje es de 7 centímetros. Por 7 centímetros, así está. Exacto. Va la promoción de nuez para que no se me pierdan. Exacto, y en la barbería tenemos 300 pesos afeitado y corte de cabello. Con champú. Con champú y desparasitado. Niños, sí. Y gratis el diagnóstico del cuero cabelludo. Claro, mis estimados amigos que están quedando más pelones que un sobas. Para que vengan, le caigan y les digan, ¿sabes qué? Te estás quedando pelón, no es nada. Sí, ¿qué crees? Necesitas un injerto de 250 mil pesos. ¿Tienes? Si no, circulando. Sí, ay, no, gracias, ¿no? ¿Y pues a qué vienes, barba? Barba no te sale, pero no tienes, ¿no? Está como yo. Venía con mi diagnóstico capilar. Bueno, entonces va de nuevo. La promoción de los tatuajes, el tatuaje de 7 por 7 centímetros, 800 pesos precio base. Ese es el precio normal, 2 por 1. 2 por 1, o sea que si se quieren hacer dos tatuajes o tienen por ahí algún compañerito que quieran que tenga el mismo que ustedes. Exacto, sí. ¿Sí? Que son de Rainbow MC, tal vez. Sí, Rainbow MC, que luego un corazón, la mitad de un lado y la mitad del otro. Sí. Son cositas. Yo me pongo Harley y tú Davidson. Pueden venir con toda confianza. Sí, no hay problema, en este lugar no discriminamos. Exacto, somos muy integrales, no hay ningún pedo. Exacto. Y en cuanto a lo de la barbería, es corte de cabello, de barba, su buena shineadita, diagnóstico de cuero cabelludo, todo por 300 varitos. Hoy está súper barato, cabrón. ¡Qué barato! ¡Qué barato! cierto, saludos, lagrimita. Entonces ahí está. Si traen niños, 150. Si traen niños, 150 pesos para que se comiencen a educar a sus chamacos, que no vayan a las estéticas, que luego ya saben que salen con ondas casi extrañas. Está hermoso Manuelito, ¿eh? Sí, sí, ¿qué le hacemos? Sí, no, que le haga casquete corto o de honguito. Y de ahí no pasan, cabrón. Sí, sí. No, sí, que sí se vea rudo su chavo, sí, que tenga sí estilo. Sí, lo llevan estética Marifer. Sí. Nos sí, no, tráiganlo para acá, comunidad biker, para que salga más macho que... Ya ay, sabe, qué roco. Qué roco, ¿no? Ay. Porque entonces valió madre. Dice, yo me pelo en el DIF y me dan 20 baros. Sí, seguro, güey. No, de hecho, hay escuelas. Va a la escuela. Hay escuelas de esas pinches gratis, ¿no? Donde los usan para tusarse. Yo era tan pobre, tan yo pobre, también, de chavo, que llegué ahí, cabrón. Iba, pero, ¿sabes a cuál era la de Cox para la que siempre los Copacabana? No, yo a la 30-30 en el Catepunk. Yo, cabrón. Y salía yo tusado y todo, pero. Pero salía, ¿no? Ya no iba greñudo a la escuela. Es que te corto. Ya no iba greñudo a la escuela. Yo tenía mi pelo hasta acá y me terminaban dejando hasta acá. Hasta las orejas, ¿no? ¿Yo sabes cuándo dejé de ir? Así, neta, neta, al chile. Yo cuando me vi en el espejo y vi que me parecía la cabecita que tenía en un lado de unicel, dije, no, ya, es la última vez que vengo. Yo la última vez que fui, le decía a la morra, ya me salía barba. Entonces le digo, no, ¿sabes qué? Quiero la barba, la patilla larga, ¿no? ¿Como 80? No, quiero la patilla larga y el bigote así. No mames, cuando me di cuenta ya traía la patilla hasta acá de taquero, güey. No mames, no. Parecía soldado raso. Empecé a decir a la morra, oye, ¿qué pedo? ¿No te das cuenta? Y la morra agarró y se salió. Empezó a chillar y llega la maestra y me dice, es que es su tercer corte. Y le dije, no, qué poca madre. Mi pedo era free charge, cabrón. ¿Y por qué no me dijeron, güey? ¿No? Esa vez fui. Pero vamos a regalar las otras dos playeras. ¿Qué otra cosa será? La primera playera, al primer susodicho, sujeto, persona, que nos diga cuándo es la inauguración de Biker Town, qué día es la inauguración de Biker Town, le regalamos una. Órale. Okay. En fuga. El primero que nos diga ya, se lleva su playera. Okay. Tanto de Twitter como de ya, Hugo. Ya, pinche Hugo está cabrón. Es de esos güeyes, los viditos sobre el teclado. ¿Qué ese Hugo? No, antes de que dijera la pregunta, ya había respondido. Es que ese güey está cabrón. Si no mames, alguien le pasa las preguntas. Sí, no, él no tiene retraso. Él no tiene delay ni nada, ¿eh? Ya, Felipe, no hay lag. Llegaste 20 segundos tarde, güey, no mames, güey, ya no te robes el internet. Felipe Torres de Broma. ¿Antes que yo? No, sí, fue antes, ya. Y aquí ya respondieron, pero ya les ganaron. Ahora va la segunda pregunta, atentos todos, por favor. ¿Esto para qué es? ¿Para la otra playera? La otra playera. Unas chelitas. Bueno, para nachos. Dos chelas y dos nachos. Para que traigan a su pareja y le inviten y chupen una chela gratis. Pero supongo que el paquete es tres chelas y unos nachos por persona. Sí, eso, exacto. Órale, entonces va como tú dices. Sí, sí, sí. Tres chelas y unos nachos. Para que vengan con su pareja y un amigo. Exacto. Entonces, o con dos amigos, ¿no? Porque también hay varios que vienen juntos. Sí, ¿no? O tres cuates. Sí, bien rudos, chaparreras, exacto, y todo el pedo. Y cuando los ves acá, y se bajan los acariciándose los de las barbas. Entonces ahí les va. Lo otro que diga, ¿qué le sucedió este domingo? No, esa no. ¿Cómo se llama este programa? Cosas felices. ¿Cómo se llama este programa de radio? Domingo feliz, en la BM. Bueno, ya me adelanté. ¿Cómo se llama este programa de radio? Ahorita vamos a regalar otras cosas. ¿Cómo se llama este programa de radio? El primero que nos diga. Esas cosas están. Ese güey ya te hace lo gano. Que no sea Hugo, Hugo no cuenta. Ya, Hugo. Tú ya ganaste, cabrón. No nos presumas tu internet, cabrón. Felipe Toriz nos acaba de responder correctamente. Rodadas nocturnas, entonces se lleva tres chelitas y unos nachos ahora el día de la inauguración. Exacto. Y si no puede venir, pues el día que quiera, ¿no? Claro, se lo hacemos válido. Ahorita les vamos a decir cómo se pueden, cómo pueden reclamar su premio. Si no se le dice la hora nacional, la huevo. No. Pero porque terminas bien firme, carnal. Cuando pasa, ahorita les tocamos el himno, ¿verdad? Bueno, entonces ahorita vamos a poner pausa. ¿Qué nos queda por regalar? Una playera, ¿no? Nos queda por regalar una playera y nos queda por regalar... otra chelita, ¿no? ¿Otra? Otras tres chelitas, tres chelitas y unos nachos. Okay. Entonces vamos a regalar otra playera, todavía tenemos tiempo, tenemos 15 minutos. Entonces continuamos con este su programa Rodadas Nocturnas. ¿Y qué pasó el domingo que nos comentaba mi amigo? ¿Qué causa fue el que nos diga? Pero ahorita tranquilo, no les digas porque ya se la soplaste, cabrón. Ahorita todos los días con y el ahora copy paste. No. Mejor vamos a hacer. ¿Qué platicó? ¿Qué pasó el domingo? ¿Cómo estuvo el evento? Platiqué, por supuesto, pero sería. No, a mí me tenían castigado. A ti te tenían que... No, pues es que estaba tu mujer ahí. Estaba el chicotito. Sí, yo pase. Pase. Falta de carácter, la neta. No, yo lo invitaba y le decía... Yo soy testigo, yo soy testigo de eso. Ve con las niñas. Ve, tómate una foto con ellas. Sí, sí, sí. No. Mira, esa pobrecita se pegó. Tiene unas bolas que no sé qué raras. ¿Y esos chipotes de dónde les salieron? No quería tener ese compromiso en mente. Esa deuda con mi mujer. Ahora no sé cómo me la iba a cobrar. Uy, no, que mejor así. A ver, déjale subo porque no se oyó a vaca. Ay, güey, le di al revés. En vez de bajarle, le subí. Está la vaca que nos piden. Entonces, sí, sí estuvo bueno el evento. Ustedes fueron o se lo perdieron. Se lo perdieron, que losers, porque estuvo bastante efectivo. Tres chiquillas ahí lavando motos, mojándose un poco las pobres, enjabonándose un poquito, bailando bastante. Tocándose entre ellas, uy, todo. Uf, no, se lo perdieron, señores. ¿Quién no fue? ¿Quién no fue? Fue bien, se merece, no, nada más que... Exacto. Sí. No, que no fue ese día, no tuvo pensamientos pecaminosos. Sí, aparte sí, era por una noble causa. Fue por una muy buena noble causa, la verdad. Muchísimas gracias. Lo de menos, ¿no? Es que ver en britas en bikini. No, creo que era no. Pero de verdad quiero agradecer. Primero quiero agradecer a nuestros amigos de la BMW Coapa. Sí. Que se pusieron bellos con las instalaciones. Nos proporcionaron todo lo que necesitábamos: agua, luz, limpieza, baño. Todo. Baño, para, porque la banda estaba bastante desatada en ese sentido. Pero la banda se comportó a la altura, ¿no? Se portó a la altura, la verdad. Muy muy bien, los felicito, les agradecemos infinitamente, tanto nosotros como los chavitos, para los que se va a hacer esta donación. El día de mañana nos ponemos en contacto con los señores de Casa de la Amistad, que es la organización a la cual le vamos a donar el dinero, para coordinarnos y posiblemente esta semana, la que viene, armemos una pequeña rodada donde vamos a invitar a algunos de ustedes para que nos acompañen y hagamos entrega de este donativo directamente allá en las instalaciones de Casa de la Amistad. Vamos a llevar a las chiquitas para que... A ver si nos acompañan, claro. Y por supuesto, hoy día, si ustedes quieren contribuir con alguna otra cosa, pueden llevar comida, juguetes, lo que ustedes gusten y manden, pues también lo pueden hacer. Los invitamos a que lo hagan. Comentaba la fundadora, una de las colaboradoras de la fundación, que mucha gente viene de provincia, viene a usar uso de las instalaciones para quedarse. Entonces, pues, les falta cobijas, ropas para los niños que vienen de provincia. Ah, y más que nada, dinero. Dinero, no sean ojete, saquen dinero. Sí, saquen la marmaja, saquen la pachocha. Para la comida, porque también. Exacto. Obviamente tienen que... No, es que está buenísimo, mira, lo que hacen ahí, aparte que tienen un comedor, porque tienen dormitorios y todo para que tanto un familiar como el niño que está enfermo se puedan quedar ahí los días que dure su tratamiento aquí en la Ciudad de México, porque si sí, luego vienen del interior de la República. Ya que nos mandan a su casa de regalo, mis estimados, arman unas cajitas. Pues tú ya nos acompañaste en alguna ocasión. Les arman unas cajitas con su dieta, para que se sigan alimentando bien en el lugar de origen, en su casa, y no se debiliten y ya puedan aguantar y superar esta terrible enfermedad que, afortunadamente, por lo que nos comentan los señores de Casa de la Amistad, tienen un muy buen margen de éxito en cuanto a la recuperación de los niños. El cáncer es curable, como dicen ellos, siempre y cuando se detecte a tiempo. Entonces, muy importante este tipo de organizaciones que lleva bastantes años ayudando a los chiquitines, y bueno, pues ahí está, ¿no? Ahí estamos, al pendiente. Y estén ustedes al pendiente también para que nos puedan acompañar ese día, ¿no? Las personas que así lo deseen hacer. Y con su donativo, por supuesto, ya sea en dinero, como dice Rojo, o en especie. Si quieren llevar una cobija o una pijama. Sí, o pero en buen estado. Almohada. No lleven las doriditas. Sí, no, claro. No lleven. Exacto. Sí, que no lleven todo roto, sí, ya todo manchado. No sean piojos. Exacto. No sean piojos. Sí, lleven cosas chidas. Que los bikers demostremos, como ese día que hicimos el lavado de motos, que somos una organización muy unida, que somos una hermandad comprometida y que hacemos las cosas bien, como aquel día, este día del lavado de motos. Y que no solamente queremos ver viejas encueradas. Ayudar a la gente. Queremos ayudar a la gente. Te doy la... Estás en lo cierto. Bueno, tú. Nos pregunta Chencho Mata que si tenemos sucursales en el norte de la ciudad. Ya vamos a tener, por supuesto, claro que sí. Aplausos, dicen por ahí. ¿No? Medio chaqueto, nuestros aplausos, pero ahí está. Y bueno, dice que... Dice Cochino Serio que no todos eran bikinis. No, pues imagínate, a nosotros en bikini. La DJ se rifó, así es, la DJ se rifó. DJ se rifó, muchas. Y por cierto, ahí para que no anden con pensamientos pecaminosos, es mi esposa. Que se rifó chido ese día, la neta. Imbéciles. Que quién está bailando con ellas en el video, nuestro amigo Josué Venegas. Sí, sí. Que se descaró ese día. Es de esas veces que el alcohol, yo siento, no sé ustedes, te hace cometer insensateces. Dicen que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad, ¿no? Porque no crean, yo he visto a mi amigo, convivo con él y lo siento, hombrecito. Aunque a lo mejor estoy equivocado, ¿no? Lo siento. ¿Lo sientes, en vez de que digas lo veo, lo siento. No, no, lo percibo, vaya. Lo percibo, hombrecito. Que lo siento. Sí, ya está, cabrón. Tienen razón. Lo percibo. Sospecho que es hombre. Presiento. Esperemos que tu esposa no esté escuchando el programa. Seguramente, sí, pero ya me respalda. Bueno, es hombre. Ella lo sabe. Ella lo sabe. Mejor que nadie. Entonces, pues ahí está el asunto. Muy, ya son muy bueno. Muchos años de amistad. Ya muchos años de amistad. Bueno, le mandamos un saludo a Josué, que por cierto no vino. Tuvo por ahí un compromiso. A donde quiera que estés, Josué, pues la porra te saluda, ya lo sabes. Ahí va la vaca. ¿Quién está bailando? Sí. Felipe Toris probablemente pregunta porque tal vez le llamó la atención, ¿no? Quizás, ¿no? Quizás dijo, ay, ¿quién es ese joven? ¿Será de ambiente? ¿Será de ambiente? ¿Quién es ese joven bailando las de Gloria Trevi? Y se sabe la coreografía tan casual. Es lo que más me extrañó. Sí. Dije, si está pedo, ¿cómo se sabe eso? Sí, sí, sí. No puede ser, como que tenía mucha coordinación. Se salió tan natural. Sí, sí. Casi no se ve que salen los videos, ¿no? Lo que me sorprende es que lo reconociste. O sea, ¿te conoces la coreografía? ¿También te la sabes? No, yo lo supongo nomás. Yo lo supongo nomás. Pero sí, mucho desmadre ese día, ¿no? Su coreografía, así lo vi. Se veía contento, se veía contento. Estaba disfrutando. Él y lo comía son bien hombres, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a hacer otro regalo porque si no nos va a ganar el tiempo. Ya son las 11 de la noche con 50 minutos, señoras y señores. 50, ¿no? En este momento. Vete a dormir. Si chocolate eres Turín. Si eres Godínez, vete a dormir. Si eres, sí, ¿no? Si no, mañana se van a levantar. Así que niños que tengan trabajo de oficina mañana, ya váyanse a descansar. Exacto. Chaquetita y a dormir. Un saludo a la Toria que me instó a las 7 de la mañana. Madre. A las 7 de la mañana. Eso no es de Dios, cara. Entonces nos falta qué, una playera o una playera y un paquete playera de chelitas y nachos. Una pregunta difícil. Una difícil. Va, órale. ¿Cuál era la más sabrosa? ¿Cuál era la más sabrosa de las 13 de carnes? Es que depende. No, es que ya depende de cada gusto. Pero ya nos va el que haya ido es porque nos va a decir cuál. No incluye a Josué. No incluye a Josué. Estamos hablando de las chicas. Sí, sí, sí, sí. Por naturaleza, porque así nacieron. No a las chicas por opción o decisión. Nos dicen que dure 2 horas el programa, que por se va a ¿no, amigo? ¿Por operación? Por operación, no sé, por decisión o por opción. Ah, sí, yo entendí operación. Ya, es por exacto. Sí, sí. Liz dice, yo lo quiero. ¿Qué quieres, Liz? ¿Qué quieres? Tiene 2 horas de programa. Sí. Ah, que debe ser 2 horas. ¿Qué creen ustedes? ¿Que no trabajamos es que nosotros mañana o qué pedo? Sí, yo la creo, la de azul. ¿Cuál azul? La de azul. ¿La de la mochila? Yo la quiero, la de azul. ¿Cuál azul es? Ah, la de la chica de azul. La chica de azul. Ah, ya. La que tenía. Pero ese es Gus. Órale, pues Gus ya respondió. Porque Liz ya ganó, no puede Gus participar 2 veces. Sí, claro, exacto. I'm sorry, Liz. Ya ganó. Ya ganó. Ya ganó. Gus, ya ganaste la de azul. Muy bien. Exacto, la de aplausos azul. Aplausos para la chica esta. La de la mochila. La de ojitos dormidos. La que tenía un... Y bien que sabía lo que traía esa muchacha, porque no, qué poses. Porque cómo lo voy a hacer. Qué poses, qué posiciones. Ay, no me veo gorda. Y le decía, no, mami, eres todo menos gorda. ¿Quieres verla gorda? ¿Se te hacía gorda, Rocco? Sí, sí, sí. Ahora, ¿qué pasa con el Javi, por favor? Esos son efectos de sonido, no crean que tenemos al perro aquí adentro. Ok, entonces dice, ¿quién? Gus ya ganó. Gus ya ganó. Ahorita les vamos a decir cómo pueden reclamar sus premios. Se llevó playera, ¿no? Okay, exacto. Y nos quedan 3 chelitas y unos nachos. 3 chelitas y unos nachos. Ahorita les vamos a hacer la pregunta antes de irnos, porque son 11:53. Dice Gus, Liz decía que solo daba mi opinión, dice. No, está bien, Liz. Está perfecto, bien. Respetabilísima, por supuesto. Por aquí Nicolás dice que el programa se va rápido. Pues sí, la verdad somos amenos, somos simpáticos, no lo negamos. Nos pagan por decir mamada. Literalmente. Lo bueno es que decirlas, no hacerlas. Sí, a otros por hacer. No, esos son los juicios orales. Pues van a ser en 38 días. En 38 días, precisamente. Y en todas las ramas del derecho, ¿verdad? No, en materia penal, en las ramas apenas están empezando a familiar en algunos casos. En materia civil, ahí van. Mercantil, ¿no? Por ahí sí, ya es que ahí vamos, pero todavía depende de la cuantía. Perfectamente. Bueno, entonces vámonos ya a regalar las tres chelitas, los nachos, porque okay. Ya casi se acaba este programa. A la primera persona que nos diga cómo se llama el perro oficial de Biker Town. Exacto. ¿Va? Órale. ¿Cómo se llama el perro, la mascota de Biker Town? Que ya lo escucharon hace un rato aquí en vivo. Bueno. Se va a llevar. Y aquí vamos a ver que participe quien sea, aunque ya haya ganado. Y no es Rojo. Y no es Rocco, no es Rocco. Porque también ladra. Él nomás es bien perro. El otro es perro biológico. Pero es de dos patas, no de cuatro. A ver, que nos diga cómo se llama el perro de aquí de Biker Town. Quien sea, o que ya haya participado. Porque ya lo dijimos varias veces, solo vino. No, no, ¿qué pasó? Sí, solo fue. Si no nos dicen rápido, les vamos a tener, pues perro. Ay, no, hombre. NPI, no, tampoco se llama así. No voy a creerlo, dijimos hace un rato. Al principio del programa se dijo cosa mala. No, pero ya ¿cómo se llama? ¿Famoso que incluso varios de los estamos? ¿Más famoso que yo? Sí. Firulais, no, están pa'l perro. No, déjalo, si no, pues me las llevo yo, ¿no? Vamos a dar una pista. Rito. Pequeña pista. Una pequeña pista. Espérate, es que aquí están escribiendo en Twitter, a lo mejor sin pista ni nada. Exacto, le pegan. Sí, no, pues es que está bien fácil, ya todo el mundo lo sabe. ¿No? Googleenlo, si no. Es lo más obvio. Noches nos dice de Ríos García David. Órale. Cacmuan, a la de calzón amarillo, ¿no? Eso fue la pregunta de hace rato. La de calzón amarillo. No, si las tengo. Draugans. La de amarillo. ¡Ay, la de azul! ¡Ah! Por eso hay. ¡El baño, el baño! Sí. Vale, les voy a decir rápido una pista, porque parece que andan luego. Perdidos. ¡Ya! ¡Ah, mira! Gaby Carbono. No, ¿qué pasó, Gaby? ¿Se lo ganó? ¡Se lo ganó! No, ahí no se puede porque Gaby es parte de Biker Town. Pero ahí está el nombre, ya el primero que lo repita, ya aquí está. Daniel Jiménez se lleva. Le mandamos un saludo a Gaby, por cierto. Pero entonces tenemos que pagar chelas. No hay pedo, Gaby. Qué bueno que lo dijiste, porque ya estamos a punto de la pista. Daniel Jiménez, después de Tweet Casting, nos está diciendo que el Harley, así se llama nuestro perro, por favor. Saludos a Gaby Caborno. Saludos a Gaby Caborno, por supuesto. Ella ya tiene sus chelas aquí, de todas formas. Sí, aquí trabaja. Para las personas que no lo sepan, ella es una de las personas, ¿cómo se le denominaría? Barberas. De las barberas que están aquí en Biker Town. Encargarnos de este asunto del corte de cabello y de barba, etcétera. Y de dejarlos vos. Que cuando nacieron. Es una madre con Rocco. La verdad, no. Es algo fino de hacer. Rapado me con esta cara. Nuestro amigo Cronos nos dice buenas noches. La próxima semana, Flavia. ¿Gude la próxima semana? Parece que sí, ¿eh? A ver si nos lo confirma Gustavo. Es Cronos. Sí, perfecto. Bailó Berta las calmadas. Próximo evento será el 14 de mayo. ¿A partir de qué hora, Rojo? De las 12 del día. Bueno, no, es que luego les dices a las 12 y llegan a las 11, ¿no? Esto es tipo una, ¿no? Sí, como en la tarde ya pueden estar aquí en el santuario del biker, ¿no? Aquí al sur de la Ciudad de México. ¿Dónde danos, más? Danos ¿dónde la más? Dirección, mi estimado Rocco, para todos los despistados que no saben dónde está Biker. ¿De verdad? ¿Hay alguien allá afuera que no lo sepa? No sabe, dice, Biker Town, es que no, sí lo he oído mencionar. Sí, es como el ombligo del mundo. Pero pensé que era un mito, nada más. No es un mito, de verdad. Sonaba demasiado bello, decían. No podía yo creer. Esto es el paraíso del biker, amigos. Esto es en Acoxpa 946. Esquina Avenida de la Hacienda. Casi para que lo ubiquen, a Avenida Coxpa, llegando hasta Periférico. Así es, donde empieza o termina Coxpa. Donde empieza o termina Coxpa, sí, claro. Llega a Periférico. Ahí, exactamente en la mera esquina, encontrarán ustedes el santuario Biker Town, aquí en la Ciudad de México. No es un sueño, no es un mito, no es como el monstruo del Loch Ness, ni nada de eso. Exacto. No es como el Yeti ni Pie Grande. Existe Biker Town. Existe, hay gente que lo crea, que lo vive, que lo sueña todo. Dicen que es como el Valhalla. Exacto. Para el biker, algo así. Algo así. Entonces, para que le caigan y se la pasen a toda Mauser, el próximo 14 de una de la tarde. Así es. Para que no nos hagan madrugar, porque luego apenas estamos acomodando mesas y ya tenemos motociclistas. Ya vamos a tener la chela fría, no se preocupen, ya va a haber bar, va a haber snack. Va a estar la gente tatuando. Si quieren tatuarse, saquen sus citas. Ya casi ya no hay, quedan dos o tres citas. Para ese día ya no, casi no hay, ¿verdad? Ya no, quedan dos o tres citas. Para que se rayen ese día también, descuentazos, ¿eh? Descuentazos vamos a tener ese día. La barbería tiene. Va a haber carnita asada y todo, lo que me platican ese día, ¿o cómo va a estar? No, va a haber, ya debe estar abierto el bar. ¿Sí? Para deleite de chicos y grandes, para que hagan sus snacks. Que se echen sus tacos y todo, y ustedes quieran. Se den y se entretengan. Entonces, mis estimadísimos bikers, ya son las 12 de la noche con un minuto, ya estamos a 11 de mayo, se acabó el Día de las Madres, por cierto que no mandamos saludos, somos unos groseros. Yo saludo todos los días a mis mamacitas. Entonces, mandamos un saludo muy afectuoso a todas las mamacitas y a todas las mamás. Y a todas las madres. A todas las madres. Y aquellos que no tienen madre, solo hay una. Sí, exactamente. Entonces, saludos a todas las mamis y a las mamás y a las madres en este su día, que ya se acabó. Ahí nos vemos el año que entra. Ya pueden empezar a lavar los trastes, a recoger el tiradero que les dejaron los familiares. Y gritarle, no mames, mamá, ya deja de chingar, ya me voy en la moto, no mames, no me voy a matar. Algo así. Y si lo busco y lo encuentro, yo te hago. No mames. Entonces, ¿no has visto mi casco? Ay, el de Tino Rossi. El de Valentino Rossi. Bueno, pues cuídense mucho, señores, rueden con precaución, por favor. Y está empezando a llover en la ciudad. Hace rato me agarró la lluvia de esas sorpresivas, intempestivas, afortunadamente de mi casa, pero llévensela tranquila. Ya no hablamos de los seguros, rápidamente vamos a hablar de los seguros. Ah, sí, por cierto, rápido, antes de que nos vayamos, nosotros nos han preguntado por el seguro que tenemos aquí. Nosotros tenemos el convenio con Qualitas, se los podemos dejar mucho más barato que lo que pueden conseguir ustedes por su cuenta. ¿Por qué? Porque el convenio que tenemos es que podemos afiliar a toda la gente que está con nosotros en Comunidad Biker y nos maneja como tipo flotilla. Entonces el precio es mucho más accesible, desde 801 pesos con 25 centavos, el de responsabilidad civil, con cobertura durante todo un año para nuestros afiliados a la Comunidad Biker. Aplica restricciones, por supuesto, pónganse en contacto con nosotros, con todo el gusto del mundo les podremos dar información. Y si necesitan un seguro con mayor cobertura, pues también lo tenemos todas las coberturas que ustedes gusten y manden, hasta la más amplia, para que tengan aseguradas a sus chiquitas y en caso de, ojalá y no pase, percance, llegue a haber un percance, pues estén protegidos, ¿no? Ahora sí, ya nos vamos, cuídense, rueden seguros, y por aquí, Rocco, David, porque los demás salieron como que huyendo. Igual y fueron al baño. Igual y fueron al baño, estaba haciendo. Aquí ya viene Neftalí de eso. El martes próximo. Vientos. 11 de la noche, pero antes, recuerden, el próximo 14 de mayo, aquí los vemos en Biker Town. Saludos. Fíjense. Vamos a botar al sistema. Buenas noches.